Caribe, de playa y de mar. Canto con gran alegría un son que en mi patria nos puso a gozar. Ritmo que invade la sangre, cadencia que mueve la piel al bailar. Nace de mi alma este día, cantar en memoria de Pacho Galán. ¡Claro! No te quedes sin bailar mi ritmo tropical, ven a merecumbiar ahora. No te quedes sin bailar mi ritmo tropical, ven a merecumbiar ahora. No necesito de AIR, mi sangre es alegre, lo mío es cantar. Ritmo que invade la sangre, cadencia que mueve la piel al bailar. Nace de mi alma este día y con mi algarabía les vuelvo a cantar. En mi tierra fue su rey. Rico merecumbe pa' que lo baile usted, pa' que lo goce de tu arrey.